Lo que nosotros estamos viendo en todos los útiles escolares y en cuanto a su contenido, que esté libre de tolueno, en el caso de los adhesivos, en el caso de otro tipo de útiles escolares, también lo que nosotros estamos revisando es que en el caso de las plasticinas y las témperas estén libres también de plomo, y también lo que nosotros estamos fiscalizando es que la silicona líquida, que contiene metanol, que es un producto tóxico inflamable, no se venda a menores de 18 años.